Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Saludos, arrancamos una nueva emisión del programa Cultura en Acción. Gracias a ustedes por compartir con nosotros a través de los 940M y en la página www.radiocce.com. Son bienvenidos, les recordamos a ustedes que pueden compartir con nosotros a través de la línea directa 2220-966, o escribirnos a nuestro WhatsApp 099-5154-039. Hoy tendremos importantes invitados aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para compartir con ustedes novedades culturales. Saludamos a nuestro compañero Diego Salazar en controles y por acá ya está listo en cabina máster nuestro compañero Darío Males. Bienvenidos, gracias una vez más y les recordamos que en la capital de los ecuatorianos tenemos una temperatura de 10 grados centígrados, hay intensa neblina, vamos a tener sol, solecito, Darío. Claro que sí, cordiales saludos Laura, cordiales saludos amigos que están del otro lado de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a la emisión 99 de su informativo Cultura en Acción. Estaremos con ustedes los próximos 90 minutos con lo más destacado de la información cultural y por supuesto también nos estarán visitando nuestros invitados. Hoy conectamos al Ecuador a través de Cultura en Acción. Bienvenidos a la emisión de este martes 23 de mayo. ¿Con quién estamos hoy, Laurita? Así es, hoy vamos a dialogar, estableceremos un contacto vía telefónica para hablar con Ana Pillajo, quien están en Tulcán y van a desarrollar el séptimo Festival Binacional Titiriteando. En cuanto a la literatura, nos acompañarán el poeta Juan Romero y la cuentista Abril Altamirano. Hablarán con nosotros acerca de la publicación de la antología El Despertar de la Hidra, obra que compila los cuentos de la década de 1980 y 1990. Y en los últimos minutos de nuestro informativo estará con nosotros el abogado Alexander Ramírez, coordinador del Festival de Emprendimiento del Valle de los Chillos. Aquí estará para contarnos más detalles sobre el llamado a la comunidad. Y cuando son las 7 de la mañana con 36 minutos, 7 y 36, les vamos a dar a conocer hechos importantes, algo que marcó este 23 de abril de 1992. El árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti. Así es, Laurita, ese día el folclor del Cono Sur perdió a uno de los grandes exponentes del folclor de esa región de Sudamérica. Me refiero a Atahualpa Yupanqui, quien a la edad de 83 años murió en la madrugada del 23 de mayo de 1992 en la habitación de un hotel de Nimes, al sur de Francia, ciudad a la que había viajado para recibir un homenaje. En 60 años de trabajo continuo, incesante, Atahualpa, nombre aborigen que el adolescente Héctor Roberto Chavero adoptó a los 13 años, cuando ya tenía clara conciencia de su misión y destino, compuso más de 1.200 canciones criollas. Así que hoy recordamos cómo un 23 de mayo, fue que falleció Atahualpa Yupanqui a la edad de 83 años. El corazón va con uno y uno tiene que sufrir. Y el árbol que tú olvidaste siempre se acuerda. Como siempre, les recordamos que esta oportuna información cultural llega a ustedes gracias a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en Pichincha a través de los 940 AM, Ecuador y el mundo, por las páginas www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. Bueno, y ahora les recordamos que hay restricción vehicular para las placas terminadas en 3 y 4. Usted puede llegar únicamente a los perímetros de la Diego de Vázquez al norte, avenida Simón Bolívar al oriente, al sur Morán Valverde y al occidente la avenida Mariscal Sucre. Esta restricción vehicular inicia a las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30 y en la tarde 16 horas hasta las 19 horas con 30 minutos. Y para esto también es importante recordarles a ustedes que este 24 de mayo de 2017 hay cierre en las vías. Tome nota, por favor, para que usted trate de madrugar un poquito más y si es que está por este perímetro, pues no tenga dificultades. Esto lo comparte EQ911 de la Agencia Metropolitana de Tránsito. El cierre para las vías inicia desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Avenida Tarqui, calle Yaguachi y Avenida Gran Colombia, Avenida 12 de Octubre y Avenida Juan Montalvo, calle Piedrahíta y Avenida Gran Colombia, calle Piedrahíta y Avenida 6 de Diciembre y calle Luisa A. y los hermanos Pazmiño. Es decir, esto está más o menos a la altura de el Parque El Ejido, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el perímetro de la Asamblea Nacional estará completamente cerrado. Inicia, recordamos, 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Este es el plan de movilidad que presenta la Agencia Metropolitana de Tránsito para este 24 de mayo. Y continuamos con la información de su interés en cuanto al tránsito en la ciudad de Quito. La Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito dice, atención, recuerde que se mantiene el cierre en la vía Anayón por deslizamientos de tierra en la zona ruta alterna avenida Simón Bolívar. Así que a tomar las precauciones allá en el sector de Anayón. También nos dicen al momento fin del contraflujo en la autopista General Rumiñahui y también tenemos otro cierre de vías. Recuerde, restricción vial, un carril en la avenida Amazonas, sentido norte-sur, entre la calle Arizaga y Pereira. Esto se mantendrá iniciado desde ayer y tendrá un cierre durante 10 días. Así que tenemos en este tramo de la avenida Amazonas, entre Pereira y Arizaga. Así que a tomar las precauciones necesarias y como ya lo ha comentado mi compañera, el día de mañana tenemos las restricciones vehiculares, cierre de vías en todo lo que es el perímetro cercano a la Asamblea Nacional por la posesión del presidente Lenín Moreno. Y es importante también hacer el llamado, ojalá las autoridades también puedan limpiar todos esos espacios que están, uno que lo habíamos anunciado ayer en la avenida, la calle Ríos, como se la conoce, calle Los Ríos. Ahí hay dos deslizamientos de tierra que imposibilitan el uso de un carril, así que solo hay paso por un carril, tome las precauciones y ojalá las autoridades también puedan limpiar ya esos montículos de tierra. Y con esto nos vamos ya con el detalle de la información. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Tenemos ya las 7 de la mañana con 41 minutos en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos, y enseguida nos vamos para contarles a ustedes que 91 autores están tras la búsqueda de ganar el premio hispanoamericano de cuento Gabriel García Márquez 2017. A partir de la muerte del escritor colombiano Gabriel García Márquez, Nobel de Literatura, la Biblioteca Nacional y el Ministerio de Cultura de Colombia llevan año tras año la organización del Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez. Ellos han dado a conocer a los medios de comunicación que su lista para este 2017 contendrá a 91 autores de 14 países. Colombia participa con 27 escritores, Argentina con 17, España con 12, México con 8, Perú con 7, Bolivia con 6 y Ecuador con 4, mientras que Panamá, Venezuela y Chile cuentan con 2 autores, al tiempo que Francia, Guatemala, Estados Unidos y Uruguay con 1. El galardón cuenta con un estímulo de $100,000 al escritor ganador y $2,000 a cada uno de los 4 finalistas. El escritor colombiano Luis Noriega ganó el año pasado el premio con su libro Razones para desconfiar de sus vecinos y tomó así el relevo del argentino Guillermo Martínez, que se llevó la primera edición con Una felicidad repulsiva, y de Maguela Baudoin, que se llevó el galardón en el 2015 con la composición de La sal. Siempre fue la lluvia. Es el primer paso poético que da Cristian Zurita. Definido como un polvo de armonía, así es la obra poética Siempre fue la lluvia, del joven escritor Cristian Zurita, que fue presentado al público la semana pasada en la ciudad. Cristian Zurita nació en Quito en 1993 y es comunicador social para el desarrollo por la Universidad Politécnica Salesiana. Ha sido gestor de proyectos y contestatario a Lo Incorrecto, locutor radial y relacionista público. También fue reportero de la revista académica Utopía. El Nobel escritor ha participado en varios recitales poéticos y formó parte del grupo de poesía El Tornillo. Sus textos forman parte de la antología del noveno Encuentro Internacional de Poesía en Paralelo Cero 2017. A decir de Oquendo Troncoso, editor del Ángel, quien publica la obra, el amor es tema mimado de la obra de Zurita. El recuerdo y el añorante, irrisorio amor, que no puede ser, de él se desprenderán los mejores hallazgos para alcanzar temas del humanismo y del misticismo. Orador y poeta desde los 15 años, Zurita es voluntario en el Centro de Opción de Vida e imparte talleres de oratoria y poesía en la comunidad de San Diego. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Amigos, continuamos con la información, 7 de la mañana y 45 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano. Como siempre, les recuerdo que estamos en Facebook como Radio CC y de igual forma en Twitter, Radio CC. Nos pueden escribir, dejarnos cualquier comentario o sugerencia. Nuestro WhatsApp es el número 099-51-54-039. Hoy nos acompaña vía telefónica desde Tulcán. Nos vamos hasta el norte del país para encontrarnos con Ana Pillajo, con quien hablaremos sobre el séptimo festival binacional Titiriteando, en el que participan representantes de Italia, Bogotá y Ecuador. Muy buenos días, Ana. Gusto de tenerla. Días, un gusto saludarles desde acá, desde la frontera norte. Pues sí, en realidad nosotros ya estamos en los últimos preparativos para empezar este lindo Festival Binacional de Títeres Titiriteando 2017. Queremos conocer cómo avanza ese trabajo para que ya arranque y con qué lo harán. Bueno, el día de hoy tenemos ya el lanzamiento oficial, formal, digamos, con autoridades y una rueda de prensa para hacer ya el lanzamiento respectivo del festival. Iniciamos los eventos desde el 30 de mayo y pues lo terminamos el 8 de junio. Este festival abarca ahora la provincia de Imbabura y pues también nos vamos para Nariño, Pasto. Algo que nos preguntaban, si hay la participación de Italia, porque es binacional, Ana. Ya, bueno, binacional nosotros lo hemos llamado por el trabajo que realizamos y las relaciones que tenemos con Colombia. Es decir, estamos realizando presentaciones y eventos con los compañeros de la Fundación La Rayuela de la ciudad de Pasto. Es por eso que lo hemos hecho binacional. De ahí, pues, hay compañeros de Bogotá y también, pues, de Italia. Tenemos también compañeros de Ecuador, cómo no. ¿Podemos describir, por ejemplo, los días y en qué espacio estarán cada uno de los grupos que participan, tanto de Colombia, Italia y de Ecuador? Claro, sí, con gusto. Empezamos desde el 30 de mayo hasta el 4 de junio con funciones. Empezamos en Tulcán, arrancamos acá en Tulcán. Empezamos en barrios de la ciudad de Tulcán, funciones en los teatros con los compañeros de Rama de Plata de la ciudad de Quito, con Gotas Mágicas de Cuenca, exactamente. También tenemos los compañeros de El Baúl de la Fantasía de Colombia, y pues el día 2 de junio estamos con el compañero italiano Teatrino Queré. El 3 y el 4 de junio estamos realizando diferentes eventos con acercamiento a la lectura, narración oral, tenemos una exposición de títeres de los compañeros que nos han acompañado durante estos 7 años con sus propuestas artísticas de títeres, pues una exposición donde pueda la familia disfrutar, compartir, y también pues las famosas cajitas Lambe Lambe, que son cajitas mágicas que estarán esperando a los niños para que puedan mirar historias en miniatura. Eso el 3 y el 4. Y ahí pues desde el 5 hasta el 8 de junio arrancamos presentaciones en comunidades, nos vamos para Imbabura, respectivamente. Ana, una de las cosas que también podemos ver en el material que nos hicieron llegar es que habrá una feria de exposición de títeres y narración oral, un encuentro con el cuento. ¿Qué es lo que podremos aquí o quiénes serán los responsables de compartir estas narraciones orales de Tulcán? Bueno, como te decía, pues después, luego de las funciones en los teatros, nosotros estamos haciendo unos eventos más, digamos, abiertos, ¿no? En espacios abiertos, en espacios alternativos, exactamente en el Centro de Arte, la Casa del Que Dirán, el 3 y el 4 de junio, 3 y 4 de junio, a partir de las 15 horas estaremos abriendo esta exposición de títeres. Y pues siempre tomando en cuenta, muy importante para nosotros, el acercamiento a la lectura con los niños, estaremos contando con la participación el día 3 de junio, la compañera Ave que cuenta de la ciudad de Tulcán con su nueva propuesta de trabajo de narración y títeres, y el 4 de junio estaremos con el compañero José Luis Sánchez de la ciudad de Quito y el grupo El Taller de Títeres con su propuesta de técnica de Kamishibai. Ana, ¿usted puede compartir con nuestros amigos oyentes, por ejemplo, un cuento que se lo escuche en la cotidianidad de Carchi? Bueno, nosotros tenemos varios cuentitos tradicionales de acá de la ciudad del Carchi, pero yo creo que entre las más conocidas tenemos El Duende. Yo creo que es una obra que es un cuentito, una leyenda que a nivel andino lo tenemos presente de diferentes representaciones y digamos, formas, ¿no?, de aparecerse en cada región o en cada lugar. Pues acá también tenemos el famoso Chuzalongo, que para nosotros es un personaje que aún vive en las comunidades. Tenemos también el Árbol de los Quesillos, es un cuento del lugar de acá del Carchi. Bueno, y así algunos cuentitos que que los hemos, digamos, recopilado de alguna forma y los hemos guardado, y pues yo creo que en este encuentro con el cuento, los niños tienen la oportunidad de acercarse a los libros, de recordar esos viejos personajes, de que lo que intentamos es que no se mueran, ¿no? ¿Cuán importantes son los títeres en lo que tiene que ver con el recurso pedagógico? Bueno, mira, nosotros, bueno, te cuento un poco los antecedentes de acá de Tulcán, por qué iniciamos este festival de títeres. Primero, porque no queríamos quedarnos con las ganas de solo mirar en noticias, de que tal o cual grupo se quede en la ciudad, se esté presentando en la ciudad de Quito, en las grandes ciudades. Siempre teníamos como esa expectativa de poder disfrutar también, de que los niños también tengan esa posibilidad de disfrutar estos eventos. Por ahí fue la iniciativa de querer empezar con este festival. Claro, bueno, este festival inició gracias a la convocatoria que hizo el Ministerio de Cultura, pues ha sido un proyecto beneficiado de estos fondos de festivales. No siempre hemos contado con los recursos, pero lo hemos continuado, ¿no? Y bueno, pues entonces de ahí vimos la necesidad de que los niños tenían mucha, digamos, ausencia de estas propuestas artísticas de los títeres. De ahí fuimos entendiendo a partir de eso también que es importante este material como una herramienta educativa para los maestros. Hoy por hoy se habla mucho de las propuestas de títeres, hay niños que han formado ya sus grupos de títeres en las escuelas, se presentan, digamos, dentro de su escuela o fuera, y pues ha sido muy importante, digamos, que a partir de este festival se haya tomado en cuenta también para como herramienta en las escuelitas y en los colegios, ¿no? Ana, ¿cuáles deberían ser, por ejemplo, las herramientas principales, tanto para maestros como padres de familia e instituciones en general, para labrar ese espacio para que la gente pueda darse cita y participar, por ejemplo, de los títeres? Preparar esos públicos. Sí, sí, mira, nosotros de a poquito vamos incorporando muchas actividades, digamos, que tengan que ver con los títeres. En esta edición hemos incorporado dos talleres importantes, nos parece, para nosotros, para los maestros, aportarles de alguna forma a su camino pedagógico. Tenemos el taller de títere como recurso pedagógico de la compañera Anita Escobar, que ella es una titiritera pedagoga muy reconocida a nivel nacional e internacional. Ella tiene una metodología muy buena con respecto al cómo y por qué y para qué, sobre todo, ¿no? El títere puede ir manejado o trabajado conjuntamente con la educación, ¿no? También contamos con otro taller que es, bueno, esto yo creo que es para gente que en verdad ya le interesa este camino de ser titiritero. Bueno, y abierto también a los padres, ¿no? ¿Por qué no? Es el trabajo del manejo de guante de este personaje tan tradicional que es de la comedia del arte Pulcinella, ¿no? Esto nos va a dar el taller compañero de Italia, Alexandro Aloía, ¿no? En este caso, ¿qué cercanía tienen los títeres, por ejemplo, con las máscaras? Yo creo que tiene mucho que ver, el uno va con el otro, ¿no? Yo creo que la máscara tiene mucho que ver con todo lo que significa la empieza con todo lo que es la tradición, la comedia del arte, es el principio de todo lo que es la comedia, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues yo creo que empieza históricamente a tener como un proceso, digamos, ¿no? Y una justificación, aparecen los títeres y pues de esa forma como que van vinculándose mutuamente y enriqueciéndose, ¿no? Dándose y pues luego van tomando su propio camino, ¿no? Ana, ¿cuál ha sido esa experiencia, por ejemplo, de compartir tanto con Italia, Colombia y Ecuador el desarrollo de este trabajo que podemos ver que cada día va creciendo? Si bien es cierto, ya avanza la presentación de estos encuentros de títeres. Yo creo que es importante como frontera siempre tener esta relación, sobre todo artística, ¿no? Sobre todo cultural. Creo que no solamente la frontera tiene que ver mucho con el comercio, y eso hemos priorizado en las fronteras, en la problemática de comercio y todo, pero que hay otros temas donde se puede fortalecer, digamos, ¿no? Se pueden encontrar caminos de unión, de hermandad, y yo creo que qué más que el arte y la cultura sea ese enlace, y para nosotros ha sido muy importante tener esa vinculación, esas alianzas con compañeros que están en esta misma construcción de camino, y pues muy alegres, muy contentos de poder establecer relaciones amistosas con de trabajo también, como no, con los compañeros de Pasto, la Fundación La Rayuela, ¿no? Entonces, ahora, bueno, yo creo que tenemos muchas expectativas. Este es un inicio, es un aprendizaje, y pues veamos el siguiente año tomando en cuenta ciertas cosas. Yo creo que esto se va a enriquecer y va a fortalecerse. Ahora nos gustaría, Ana, que usted haga la cordial invitación para que el público pueda darse cita a este encuentro del séptimo Festival Binacional Titiriteando. Sí, pues haciendo una cordial invitación a la gente, a la ciudad, a los compañeros, al público, a las familias, a toda la gente que pueda visitarnos acá en la ciudad, en la provincia del Carchi, y también pues en Nariño, a que visiten y puedan compartir y disfrutar de estos eventos del Festival de Títeres Titiriteando. Estaremos aquí en Tulcán desde el 30 hasta el 4 de junio, funciones a las 6 de la tarde en el Teatro Lemarie, y pues los que no puedan visitarnos también estaremos en Imbabura el día 6 de junio a partir de las 10 de la mañana. Antes de concluir, quisiera que nos comente quiénes apoya a ustedes para poder desarrollar este festival. Pues como te dije anteriormente, este proyecto ha sido beneficiado en esta edición por el Fondo de Festivales del Ministerio de Cultura y Patrimonio, pero también digamos que acá en la provincia del Carchi tenemos un apoyo de dos instituciones que digamos han sido muy importantes para el crecimiento del festival, como es la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi, una institución que siempre nos ha apoyado, nos ha aportado y nos ha abierto las puertas para realizar estos eventos. Y pues también tenemos el municipio de Tulcán, pues que con ellos hemos coordinado las funciones en el Teatro Lemario. Bueno, amigos, esta ha sido la participación de Ana Pillajo, a quien le agradecemos. Hemos hecho un enlace telefónico con Carchi Tulcán para conocer sobre el séptimo Festival Binacional Titiriteando, que ya se desarrolla próximamente el 30 de mayo hasta el 6 de junio. Y les recordamos a ustedes que estará presente Gotas Mágicas de Ecuador, Rama de Plata de Ecuador, El Baúl de la Fantasía de Colombia, Teatrino Caré de Italia, Ave que Cuenta de Ecuador, Taller de Títeres de Ecuador, Solo Burbujas de Colombia, Teatro de los Silfos de Ecuador, y también habrá la Feria de Exposición de Títeres y Narración Oral Encuentro con el Cuento, el Taller de Títeres como Recurso Pedagógico en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Ángel María Pozo, el Taller de Máscaras de Pulicinelia. Esto será también en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias, Ana, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Sí, bien, amigos, hay una breve corrección. Las actividades serán desde el 30 de mayo al 4 de junio en Tulcán, y desde el 6 al 8 de junio estarán en la provincia de Imbabura. Tenemos la hora exacta, 8 de la mañana. Hacemos una breve pausa y regresamos con más invitados y, por supuesto, más información destacada de la cultura.

El Festival de Loja, considerado emblemático del Ecuador, es defendido por el presidente de la República como un festival prioritario. El hecho se dio a conocer la semana pasada cuando el mandatario publicó en su cuenta de Twitter, citamos, "El Festival de Artes Vivas de Loja, la primera edición fue un éxito, pero no quieren que continúe, utilizando cualquier pretexto. Acabo de firmar decreto elevando al Festival de Artes de Loja a evento artístico prioritario. Loja, a defender tu festival". La primera edición del festival se realizó en noviembre del año pasado con una inversión final en la producción de $1.300.000. La realización del festival recibió muchas críticas por parte de los gremios de las artes escénicas, que reclamaron que el dinero invertido tanto en la producción del festival como en la construcción del Teatro Benjamín Carrión, que es la sede del mismo, que costó $24 millones, podía ser utilizado en asuntos prioritarios, como la rehabilitación de más espacios de ensayo para los grupos y citas escénicas existentes. Y le pedimos a usted atención, porque en Quito se desarrollará el primer encuentro binacional de clarinetistas. Ecuador y Colombia durante 5 días, del 17 al 21 de julio, estarán juntos en Quito, ya que se desarrollará el primer encuentro binacional de clarinetistas. El encuentro contempla el desarrollo de clases magistrales, talleres del cuidado del clarinete y preparación musical para el repertorio de cierre del encuentro, a ser el 21 de julio. Colombia participa con el Cuarteto Colombiano de Clarinetes, quienes serán los encargados de dictar las clases magistrales. Esta propuesta es realizada por Diana Gallegos, quien tras años como intérprete y maestra del clarinete, ahora se convierte en gestora cultural y lleva adelante este encuentro. Este encuentro está enfocado en todos los clarinetistas a nivel nacional, no importa el nivel, ya que las personas que vamos a participar como maestros estamos capacitados para poder afrontar a todos los alumnos que se presenten, es decir, nivel inicial, nivel medio, nivel avanzado y a nivel profesional también. Porque eso es lo que necesitamos, eso está enfocado este primer encuentro binacional de clarinete, la consolidación de la Escuela Ecuatoriana de Clarinete. Lo que buscamos es emparejar criterios, emparejar bases técnicas para poder manejar y poder viajar todos en una misma dirección. Bueno, como digo, de principio, emparejar la base técnica de lo que es tocar clarinete. Muchas de las veces o a nivel nacional tenemos todavía muchos vacíos o muchas faltantes de lo que es el conocimiento este y estamos, por ejemplo, en la Tacunga, yo estuve dando un curso por allá y estamos tocando clarinete allá como en los años 50. Pero resulta que estamos en el 2017, entonces esa actualización de datos, de conocimientos, son los que nos interesa como Escuela de Clarinete avanzar, pulir y seguir adelante y avanzando. Las inscripciones serán hasta el 20 de junio y se recomienda que al hacerlo por el fanpage de Facebook Primer Encuentro Binacional de Clarinetes, se especifique de dónde viene y si necesita alojamiento. Esto para que la productora pueda gestionar un espacio de residencia. El encuentro será del 17 al 21 de julio, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, con recesos entre varias actividades. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Brumas de soledad que atrapan rincones de mi alma. Para que no se repitan las bofetadas de la biología. Deja todo, la manada deshecha, los hijos, bordea el precipicio. Seguimos disfrutando mientras viene Entre Líneas. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Descubra cuál es el libro más vendido, quién escribe, qué escribe. La razón por la cual leer un libro, la música, el teatro, la danza y la poesía. Entre Líneas, el plato fuerte que la cultura le brinda a usted. Buen provecho. Efectivamente, buen provecho. Tenemos ya las 8 de la mañana con 11 minutos y ese buen provecho que sea pues acompañado de lo que viene a continuación. Les contamos que la semana pasada en Quito se presentó el libro Despertar de la Hidra, una compilación que presenta la mirada narrativa de la década de los 80 y 90 de varios autores. Hoy sus editores Juan Romero y Abril Altamirano nos acompañan para contarnos esta experiencia. Buenos días, bienvenidos. Muy buenos días. Primero agradecerles a ustedes y a la Casa de la Cultura por este espacio. Para nosotros es muy importante poder difundir y hacer notar que existen autores nuevos, no autores jóvenes. Entonces, para mí me despierta bastante curiosidad que ustedes en este ya siglo XXI, 2017, sale este documento que de alguna forma es histórico, un testimonio de esas voces narrativas del 80 y del 90. Y quisiera que me cuenten, ¿qué es lo que ustedes encontraron en esos 29 autores? Abril. Bueno, los 29 autores, la mayoría son gente que ya tiene una carrera consolidada en la literatura, ya han publicado varios libros de cuento y ya tienen cierta fama en el mundo literario. O sea, fue ir tras la pista de esas figuras ya consolidadas ahora. Sí, y reunirlos en una antología en donde se muestre el estilo particular de cada uno, porque cada autor tiene un estilo que marca su literatura y la diferencia del resto. Entonces nuestro afán fue reunir estos cuentos que tengan en común los años de nacimiento de los autores, también que sean algo universales, es decir, que no sea muy marcado que son escritos en tal ciudad del Ecuador, sino que son más abiertos a Latinoamérica o incluso a otras literaturas como la europea, la norteamericana. Entonces no se siente tanto como en las generaciones anteriores de escritores ecuatorianos este nacionalismo. Uh-huh. Eso fue algo que nos fijamos bastante para la selección. ¿Fue complicado, Juan, llegar a estos autores, a estos 29? Pues te digo que en un principio nosotros, Abril y yo, hicimos un sondeo más o menos de cuáles eran los autores que habían publicado estas obras, ¿no?, en este tiempo, y lo que encontramos fue que más o menos una lista de entre 45 y 50 autores jóvenes, digamos, que ya tenían ciertas publicaciones, tanto en libros físicos, tanto en revistas digitales o en blogs. Y claro, pues dentro de los 50 nos parecía un número excesivo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, hagamos una lista un poco más corta con lo mejor que podamos encontrar. Entonces acabamos haciendo una lista de 29 autores, en la cual obviamente los autores que nacieron en la década de los 80 pues son más, porque ellos han tenido 10 años más que los otros chicos, uh-huh, para poder publicar sus libros, para poder hacerse conocer. Y como dijo Abril, pues varios de ellos ya han sido reconocidos tanto nacional como internacionalmente, ¿no? Está el caso de Sandra Araya, por ejemplo, que ganó el premio La Linares hace un año y medio, creo, o hace 2 años. Está también el caso de Salvador Izquierdo, que fue finalista incluso en el premio Herralde, que es un premio muy importante en España. También hay otros autores que han obtenido premios nacionales, tanto en cuento, tanto en novela. Incluso hay otros que dieron el salto de la poesía al cuento, como es el caso de Santiago Vizcaíno. Entonces creo que esta antología tiene una muestra bastante particular y creo que es valiosa por eso, ¿no?, por estas diferentes características que tiene cada autor y cada estética que está siendo manejada. De todos los autores, ninguno se ha perdido en el tiempo. O sea, de esas, de las personas que han escrito en el 80, en el 90, ¿continúan escribiendo actualmente? Claro, todos son autores que están, algunos recién iniciando su carrera, uh-huh, otros están en el mejor periodo de su carrera hasta ahora, y eso es lo que nos ha importado mostrar en este libro, sobre todo a los autores nuevos, porque hay muchos autores, bueno, algunos autores inéditos que no tienen ninguna novela, cuento publicado ni siquiera en revistas, pero que nosotros hemos seleccionado porque nos parece que es una muestra valiosa, que tiene cierto potencial para llegar a ser algo más, o entonces hemos querido mostrar estas voces por medio, también ayudándonos con voces de gente que ya tiene más experiencia, que tiene más reconocimiento, para que esta antología suene, para que llegue a la gente y que la gente conozca a los nuevos autores. Para que se hagan la idea, nuestros amigos que nos están escuchando, este ejercicio que ustedes han realizado es muy similar al que a veces uno lo hace cuando es adolescente con la cuestión de la música, compilar música, ver unas colecciones, pero ustedes lo han hecho en el caso de la literatura. ¿Cuál es el panorama que estos escritores tenían en los 80, 90? Consideramos 80, 90 y sucesos muy importantes en el mundo. Por ejemplo, la misma caída del muro de Berlín. ¿Hay algunas de esas cosas que están influenciando en los textos que podemos encontrar ahí? Yo creo que más que esta cuestión de la caída del muro de Berlín, porque estos chicos, digamos, estos autores, en ese año tenían 9 años, digamos, los más viejos. Uh-huh. Entonces, a esa edad todavía no comprendes muchos, pero creo que hay ciertos parámetros, ciertas cosas que se han influenciado mucho, ¿no? Por ejemplo, estas dos generaciones, tanto la del 80 y la del 90, que nacieron en esos años, pues son la generación que creció con el Internet, por ejemplo, ¿no? Ese es un cambio bastante drástico para la humanidad, hay que considerarlo de esa manera. Un salto, ¿no? También, pues, las diferentes guerras que hubo en los países yugoslavos, también tenemos el proceso político del Ecuador, pues que volvía, digamos, a la democracia y todo esto. Entonces, hasta cierto punto, creo que todos estos factores influencian, ¿no? Y claro, hay otra cuestión que creo que Abril no mencionó, y es que... No, perdón, que Abril mencionó ligeramente, y es que en estos cuentos casi no se nota que son escritos en el Ecuador, ¿no? Y quizás esto se deba a que muchos de los autores han vivido en otros países, ¿no? Sobre todo los autores mayores, porque han hecho sus maestrías, o han, incluso Salvador Izquierdo, pues él nació en Londres. Y varios de ellos pues han vivido en otros lugares, en otros países, entonces sus narrativas también cambian, ¿no? También tienen algo, eso hay que... Esos localismos. Claro, ya no hay un localismo tan extremo como, digamos, en la generación del 30, ¿no? Con el realismo social que hubo ahí, o incluso en los ánsicos ya se desprendieron un poco. Pero creo que estos autores, bueno, ya han pasado 80 años desde la publicación, entonces... creo que el momento era un poco preciso, ¿no?, para deslindarse un poco de sus abuelos literarios. De algunos autores se puede evidenciar, con este trabajo escrito en los 80 o 90, a lo que siguen escribiendo ahora, la evolución de ellos. Sí, creo que sí. Creo que básicamente los mayores, digamos, de esta antología, que son Luis Borja Corral, Salvador Izquierdo, Sandra Araya, María Auxiliadora Valladares y Silvio Estornayolo, pues son quizás los que tienen una carrera más extensa, ¿no? Y claro, se ve cómo han ido progresando. También el caso de Andrés Cadena, que actualmente es uno de los narradores más importantes que tiene el Ecuador. También tenemos otro caso muy importante, que es el de Jorge Luis Cáceres, que es un escritor que es uno de los pocos escritores ecuatorianos que se ha dedicado a hacer terror. Entonces, para nosotros era imprescindible incluirlo acá, porque también él ha realizado una lucha por reivindicar, digamos, el cuento de terror, ¿no? Porque incluso ha hecho varias antologías publicadas en, me parece que en 4 países. Entonces, sí, creo que sobre todo los más mayores pues han tenido una carrera un poco más extensa, y hasta cierto punto es una forma de incentivar a los más jóvenes, ¿no? Decirles, ustedes también pueden hacer esto. Ustedes también pueden llegar a ser tan importantes para la literatura actual como lo son estos otros autores. Amigos, yo les quiero recordar, cuando son exactamente las 8 de la mañana y 19 minutos, que está con nosotros el poeta quiteño Juan Romero Vinuesa y también la cuentista Abril Altamirano. Ellos son los propulsores de la antología El Despertar de la Hidra. Esta obra se ha presentado en Quito y tiene previsto visitar la ciudad de Guayaquil el 31 de mayo, el 2 de junio estarán en Loja, el 7 de junio en Cuenca. Allá también buscan hacer la presentación de esta obra y luego posteriormente ya poderla sacar al mercado. Quisiera que nos cuenten, como son 29 autores, las temáticas son de lo más variado. Claro, no fue un criterio de selección que haya una temática en común, sino más bien que cada cuento visibilice el estilo particular de cada autor, como ya había mencionado. Nosotros no hemos leído solo los cuentos que nos han mandado cuando hicimos la convocatoria, sino que hemos tratado de adentrarnos un poco en la obra de cada autor para escoger el cuento que más marque cómo está llevando su narrativa, el estilo particular que está desarrollando cada autor, y mostrarlo así en la antología para que veamos la diversidad que tiene la literatura en este momento. Los autores no están siguiendo una misma línea, sino que cada quien está desarrollando su propia forma de narrar, y eso me parece importante. Cada quien tiene sus propias influencias, sus propios gustos literarios. Como dijo Juan, hay cuentos de terror, hay cuentos incluso de novela, de noir, del género noir, hay cuentos de erotismo, de violencia, etcétera. Entonces, yo creo que sí es una antología bastante variada en cuestión de temas y estilos, sobre todo. Al hablar en el momento en el que cada autor toma un destino, un camino muy distinto, en ese caso, ¿no podremos hablar de una vanguardia del 80, del 90? Con una sola estética. No, en realidad no. Hay varias, muchísimas estéticas que están tomando en este momento y no se parecen entre sí. Lo que me han dicho la gente que ya ha leído la antología es que ningún cuento se parece, ni siquiera en estilo ni en temáticas, no se repite. Entonces me parece que eso es lo valioso de esta antología. Uh-huh. ¿Y cuál fue el proceso que ustedes realizaron para separar estos 29 autores de los 50 que ustedes tenían en la lista? Me parece un proceso difícil ahí. Sí, en realidad hubo un proceso de corrección, edición de los cuentos, sobre todo de los más jóvenes, y una charla con los autores, ¿no? De un diálogo de qué necesitábamos cambiar, tal vez algunas sugerencias. Y a la final hemos seleccionado los cuentos que nos ha parecido que llegan, que cumplen con un estándar de... están bien escritos gramaticalmente y también tienen un impacto en el lector. Es decir, hemos seleccionado los cuentos que son fuertes, que tienen esta fuerza en la voz del narrador y del autor, sobre todo. Entonces, creo que lo esencial ha sido seleccionar cuentos impactantes. Y por eso algunos se han quedado fuera. No significa que no fueran buenos o que no nos gustaran, sino que en realidad una antología no puede ser canzona. Entonces hemos seleccionado los cuentos que nos parece van a llegar más al lector, y los otros autores pues podemos trabajar posteriormente. Hemos hecho sugerencias y yo creo que eso podría ayudarles a ellos para que sigan trabajando en su obra, y los mismos cuentos que han mandado para nuestra selección, y lamentablemente no los hemos seleccionado, pueden llegar bastante lejos, porque hay cuentos que en realidad, o hay cuentos de un mismo autor que varios cuentos eran buenos y no sabíamos cuál elegir. Entonces creo que sí, hay muchísimo potencial, sobre todo en la nueva generación de cuentistas. Y, un trabajo complicado, ¿no? Sí, esto es solo una muestra de todo lo que hay. ¿Y por qué el 80 y el 90? ¿Por qué escogieron esas décadas? Escogimos esas décadas porque nos parece que los nuevos autores, sobre todo justamente estos chicos de 80 y los 90, pues se han dedicado mucho a cultivar el cuento, ¿no? Digamos, en las generaciones pasadas sí hubo cuentistas, hubo novelistas, es cierto, pero no en esa abundancia que tenemos hoy, ¿no? Entonces, también lo que decía Abril es que nos parecía que anteriormente en el Ecuador se daba una estética muy parecida entre varios autores. Entonces, digamos, una antología, a veces tú leías dos cuentos y leías toda esa antología, porque era muy parecido, uh-huh, la temática, el estilo, eran muy, muy similares. En cambio, nosotros vimos que en estos autores las estéticas y los temas son muy variados. ¿Ellos están irrumpieron la tradición literaria del país en tal caso? Yo creo que sí, creo que varios de ellos han quebrado esta tradición, sobre todo, digamos, del caso, por ejemplo, de Salvador Izquierdo, ¿no? Creo que es el más extremo de toda esta antología, porque Salvador rompe con la tradición, porque él está intentando contar cosas sin contarlas, uh-huh, es decir, está contando una historia sin historias, y eso es algo que, digamos, por lo menos en la tradición ecuatoriana, pues está rompiendo un poco, ¿no? Quizás tenemos algo de relación ahí con los cuentos de Pablo Palacio, de Humberto Salvador, pero creo que el de Salvador Izquierdo es un poco más extremo, ¿no? Porque incluso él, en su narrativa, pues recurre mucho a hacerse preguntas todo el tiempo, a recurrir a citas textuales y cosas así, que por lo general no se había realizado mucho en el Ecuador. También tenemos otros ejemplos, por ejemplo, Andrea Armijos de Echeverría tiene una narrativa muy interesante, y ella es la más joven de toda la antología, tiene creo que 20 años, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces creo que varios de ellos han intentado hasta cierto punto cambiar. Por ejemplo, José Aldaz también tiene una narrativa muy particular, muy esquizofrénica, algo que particularmente me ha llamado la atención. También otro autor, que es Edwin Alcaraz, tiene un cuento genial en el cual intenta mostrar ese escritor ecuatoriano que que todos buscamos y que no existe, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, creo que... Y lo interesante de esto es que, bueno, en pocos días ya podrá estar a disposición del público. Ustedes, bueno, más allá del esfuerzo en la investigación, la compilación, la corrección, también hay un esfuerzo en la producción. ¿Cómo realizaron ese trabajo ahí? ¿Con quiénes les apoyaron o con quiénes se apoyaron? Bueno, primero contamos con el apoyo del Ministerio de Cultura, que el proyecto obtuvo un incentivo económico de los fondos concursables del Ministerio de Cultura, y eso nos permitió llevar a cabo el proyecto, que ya tenía una planeación de 2 años aproximadamente y no lo habíamos podido concretar por el factor económico. ¿Y ese auspicio cubre la totalidad de la producción del libro? Sí. Sí. Sí, todo lo hemos hecho con lo que ganamos del premio. También Editorial La Caída, que bueno, nos dio el asesoramiento en la gestión editorial y todo eso, que nosotros en realidad no tenemos experiencia previa en la publicación de un libro sin ningún tipo de asesoría. Germán Gassio fue el encargado de realizar la diagramación, y también la portada, que es una obra del diseñador David Catán. Y que fue exactamente lo que le pedimos, o sea, le pedimos a él que haga la portada por el estilo mismo de él, que iba muy acorde a los cuentos, ¿no? Porque son en realidad cuentos bastante oscuros, tenebrosos, siniestros en algunos casos, y yo creo que la portada expresa totalmente eso. Y bueno, creo que ese es el apoyo que hemos contado, de ahí la edición y corrección fue toda por nuestra parte. Y eso sería. ¿Cuántos ejemplares? 800. 800, y estoy seguro que esto se va a vender como pan caliente. Esperamos que sea. Las presentaciones acá en Quito ya las realizaron. ¿Cuándo? No sé si ya tenemos en calendario la fecha exacta cuando ya estén en las librerías. ¿En qué espacio serán? Quizás más o menos para la segunda semana de junio esperamos que ya estén listos en las librerías aquí en Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja. ¿Algunos lugares específicos en Quito? Pues con los que ya hemos conversado y es un hecho, pues sería librería Rayuela y la librería de El Conde Mosca, pero vamos a conversar con otras más, entonces en el transcurso de estas semanas pues podríamos informarles en qué lugar. ¿El precio al público? El precio al público es de $15 en librerías y en presentaciones valdría 10 y también en ferias. En ferias 10. Perfecto, amigos. Entonces yo les quiero hacer la cordial invitación para que se mantengan pendientes para encontrarse con esta antología, El Despertar de la Hidra, y recorrer los 80 y 90 de la mano de estos 29 autores. Quiero agradecer la presencia de Juan Romero Vinuesa y también Abril Altamirano, editores de esta obra. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. En este instante, cuando son las 8 de la mañana con 28 minutos, vamos a hacer una pausa y regresamos con más en el Noticiario de Cultura en Acción. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas, a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El Área de la Mujer Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país, y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche.

En el mural se puede diferenciar iguanas, mariposas, monos, garzas, armadillos, venados, cangrejos, halcones, papagayos, tucanes, búhos, árboles de mango y flores orquídeas. Figuras de una mujer sentada y la de un joven cargando tachos de agua son parte del paisaje, en el que se quiso representar también la vida cotidiana de aquella época. La pintura fue realizada a mano en los paneles de cerámica. El trabajo se inició en enero en una fábrica de Cuenca con la colaboración de artistas e ingenieros. El pintor inició en el arte a los 10 años, cuando pintó un mural de Jesucristo en la cruz para la Semana Santa. Ahora, después de 50 años de trayectoria, culminó con este trabajo, que los próximos días será inaugurado. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja convoca al quinto concurso de literatura Miguel Riofrío. La Casa de la Cultura Núcleo Loja convoca al cuarto concurso de literatura Miguel Riofrío, género novela, para incentivar a los escritores y escritoras ecuatorianos. Podrán participar escritores ecuatorianos que presenten novelas originales e inéditas. Con las bases del concurso se especifica que las novelas deben ser presentadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Loja, el concurso de la novela Miguel Riofrío 2017, en las calles Colón 1312 y Bernardo Valdivieso, en Loja, hasta el viernes 1 de septiembre del 2017 a las 16 horas. La novela ganadora será publicada y el autor recibirá $3,000. Si está interesado en participar y conocer más sobre el concurso, usted puede visitar la web www.casadelacultura.gob.es/loja. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuche, Red Cultural. ¿Es que acaso nos invitan a pescar o a integrarnos? Las dos cosas, porque unidos formamos un enjambre de más cultura que llega a más gente. Aquí comienza Red Cultural. Amigos, 8 de la mañana y 38 minutos. Continuamos con nuestros invitados. El Valle de los Chillos se prepara para vivir 3 días de música, diversión y aprendizaje para toda la familia en el Grand Drink Fest Ecuador 2017. Contará con bebidas de todo tipo y para todos los gustos. Esta feria reunirá a grandes expositores de bebidas nacionales que ofrecerán degustaciones a los visitantes para el deleite de su paladar. Adicional a esto, contaremos con atracciones artísticas, áreas infantiles y patio de comidas. Para hablar sobre este tema, conocer más, nos acompaña el abogado Alexander Cruz, coordinador de esta feria denominado Drink Fest Ecuador 2017. Muy buenos días. Muy buenos días, qué gusto pues estar en este espacio y compartir con ustedes un poco de la idea del Drink Fest de Ecuador, que nace de Acacia Consulting Group, nuestra empresa. Muchas gracias. Bueno, y hoy vamos a conocer el trabajo que realizan varios emprendedores y que la comunidad del país en general podrá degustar de estos productos. Y nosotros acá ya en nuestra mesa de trabajo podemos beber una bebida de la milagrosa chía que hoy la encontramos en los diferentes espacios. ¿Cómo nació esta feria de emprendimiento? Bueno, partimos de la idea de que Acacia Consulting Group es una empresa que se dedica a capacitación, asesoría empresarial y asesoría legal. Dentro de eso contamos con inversionistas, contamos con clientes y adicionalmente nos radicamos en el Valle de los Chillos, una ciudad que cuenta con más de 300.000 habitantes. Tenemos la visita de 50.000 a 100.000 personas cada semana que van por los espacios verdes, por la comida que hay en el valle. Y resulta que hay mucho potencial en el Valle de los Chillos. que de una u otra manera se ha desperdiciado y ha quedado un poco al margen en los últimos años. Por lo que nosotros, como empresa, hemos querido repotenciar eso y potenciar mucho más la actividad comercial organizadamente del Valle de los Chillos. ¿Y ustedes han capacitado la mayor parte de los emprendedores? Sí, justamente ese es nuestro propósito principal, por decirlo así, en el evento Drinkfest, donde vamos a contar con una capacitación de manera gratuita para todos los participantes, para todos los emprendedores y todas las personas que estén interesadas en este proceso. La vamos a tener el día lunes anterior al evento, va a ser esta capacitación en nuestras instalaciones, donde vamos a poder desarrollar y vamos a avanzar con temas como inteligencia financiera, por ejemplo, emprendimiento, principios del emprendimiento, que son circunstancias que están un poco dejadas de lado en ciertos espacios de emprendedores, en ciertos espacios empresariales, donde vemos a la competencia, por ejemplo, de una manera más bien desleal antes que un incentivo para los procesos y para los productos. Por ejemplo, se hizo estudios para saber qué es lo que quiere la gente consumir. Hemos realizado diversos estudios, hemos realizado algunos análisis tanto de mercado como de procesos para primero establecer nuestra empresa ya en el Valle de los Chillos y segundo para lanzar el Drinkfest. Resulta que hay una deficiencia cultural en nuestras tendencias de consumo porque nos consideramos cerveceros, cafeteros, bebidas saludables y demás, pero no sabemos por qué tomamos lo que tomamos. Y ahí es donde nosotros encontramos un espacio para poder ampliar a través del Drinkfest la cultura de la bebida en términos generales. Por ejemplo, hoy tengo aquí sobre la mesa de trabajo, y es más, ya me he probado un poquito a ver qué sabor tiene. Dice, es una Chia Leaf. Chia Leaf. Chia Leaf. Un compuesto con coco y maracuyá. Si yo vengo y quiero adquirir ese producto, ¿me indicarán cuáles son los pros y los contras? Así es. Este producto Chia Leaf es uno de nuestros productos participantes y estará con su stand dentro del Drinkfest Ecuador, y podrán degustar los productos, podrán aparte de eso conocer sus métodos de elaboración y conocer sus propiedades. Eso es lo que harán también otros productos que los tenemos, tanto de emprendimientos locales como de emprendimientos nacionales, adicionalmente a pequeñas y medianas empresas del Valle de los Chillos también. A esto se unen, o sea, micros, empresas también. Para poder... Efectivamente, ¿para hacer qué? Dar un sustento a emprendedores más pequeños. Es decir, tanto del Valle de los Chillos como a nivel nacional. O sea, en esta deficiencia de la cultura de beber, por un lado, como usted lo decía, está el café, la cerveza, incluso las gaseosas que ya se han metido mucho en la cultura del ecuatoriano. Hay otras bebidas que están por fuera, por ejemplo, ese mismo Chia Leaf, que desconocía que se podía beber así. ¿Qué otros productos son los que no se conocen? Bueno, tenemos... por ejemplo, una nueva forma de elaborar helados aquí en el Ecuador, en forma de rollo, por ejemplo. Son emprendimientos totalmente nuevos, innovadores. Tenemos, por ejemplo, jabones de cerveza, jabones hechos con cerveza. Disponemos adicionalmente... Se me pierden ahora unos cuantos productos que tenemos. Pero hay mucho tema de innovación. Tenemos productores de cacao, por ejemplo, del Oriente, que nos están haciendo bebidas de cacao también, que están ya pasando de la mera producción del cacao en pepa a ya un producto terminado, un producto final, que es donde nosotros ya estamos apoyando con el tema de asesoría. Ahora, una cuestión también importante que la gente que consume este tipo de alimentos debe conocer. Se han hecho estudios, por ejemplo, de que este producto, al momento de consumirlo por la mezcla que tiene, no va a acarrear consecuencias en el organismo del ser humano. Así es, conocemos y nos hemos respaldado también aquello para que los productos sean de calidad, tengan los controles específicos y sean ya probados por la gente. De tal manera que lo que estamos haciendo ahora es más bien apoyar e impulsar su posicionamiento de marca, su reconocimiento en la gente y la posibilidad también de que adquieran y conozcan los productos y adicionalmente también conocimiento de parte de estos productores. ¿Qué va a pasar después de esta feria? Lo que sucede después es lo más importante para nosotros en realidad, porque Acacia Consulting Group mantiene un hub de negocios en el cual podemos ubicar y podemos localizar los productos de estos pequeños emprendedores, de estos medianos empresarios, y poder comercializarlos de mejor manera, canalizarlos hacia mercados objetivos mucho más específicos que les permitan tener ya un emprendimiento que se convierta en negocio y que posteriormente se proyecte como una empresa y que sea sostenible en el tiempo y que sea eficiente adicionalmente. ¿Apuntan al mercado nacional o internacional? El Dream Fest y nosotros como Acacia Consulting Group apuntamos a que máximo en el tercer año de festival podamos ya internacionalizarlo tanto en el tema artístico de evento como tal, y también poder realizar intercambios internacionales comerciales. Nosotros lo que más hacemos y lo que más nos interesa es posicionar los emprendimientos, posicionar los negocios, posicionar empresas, y para eso pues tenemos esta disponibilidad de poder hacerlo comercialmente a nivel internacional también. ¿Cuáles son los factores difíciles para hacer que esas bebidas se posicionen en el mercado nacional, más allá de ese monopolio que existen entre las gaseosas, la cola y... Así es. ¿Cuál es el principal obstáculo a vencer? El tema cultural. Porque nosotros tenemos que saber qué bebemos, por qué lo bebemos y para qué lo bebemos. De ahí que partimos mucho del asunto de dar a conocer los diferentes tipos de bebidas, sus procesos de elaboración, sus bases culturales inclusive, y de ahí que en el Drink Fest vamos a contar con espacios de cultura, con charlas prácticas, con clases temáticas respecto de las diferentes bebidas. Tanto de café, por ejemplo, elaboración y extracción de café, preparación de cerveza para que la puedas preparar en casa, por ejemplo, cultura de cerveza, cultura del tabaco con una de las empresas que está haciendo tabaco ecuatoriano, produciéndolo en Loja. La cultura del vino, por ejemplo, la cultura de las bebidas saludables como esta que la pueden disfrutar ustedes acá. Porque a partir de eso vamos a saber que el Ecuador está produciendo ese tipo de bebidas, por qué las está produciendo dentro del contexto nacional y global, y de ahí pues las personas, el consumidor, va a poder tener una idea más clara de por qué consumir algo que se está haciendo aquí en el Ecuador y que no es la típica bebida o que no es la típica gaseosa, por decirlo así. Entonces, ahí es donde apuntamos mucho más a nuestro segmento de clientes y al segmento de consumo ya en el tema social. ¿Cuál ha sido el sentir, por ejemplo, de la gente que se ha involucrado en esta feria? Pues hasta ahora no hemos recibido comentario negativo alguno. Eso es algo que nos llena mucho de satisfacción. La idea, lo que hay detrás del Drink Fest, este posicionamiento cultural de las bebidas, es lo que más adeptos ha conseguido. Entonces las personas están contentas de que exista un espacio en el que toda la familia puede encontrar un producto para cada uno de sus miembros. Porque eso es lo que pretendemos en el Dream Fest, que la familia llegue, que pueda disfrutar de música, que pueda disfrutar de danza, que pueda disfrutar de arte, de otras expresiones culturales, y que adicionalmente pueda encontrar productos para cada uno, para papá, para mamá, para los niños, para los jóvenes, porque en el Ecuador se está produciendo y se está haciendo muy buen producto. En el caso de aquellos que vienen desde la Amazonía, ¿les han contado a ustedes cuál es su sueño con ese producto, por ejemplo, del cacao? Sí, quieren llegar a ganar premios, quieren llegar a posicionar su producto como otras marcas ya lo han hecho en el Ecuador. Un par de marcas que también están por entrar al Dream Fest. Están dando ese apoyo también a estos pequeños productores para compartir su experiencia y decirles cómo ha sido salir de un producto de materia prima a un producto terminado y elaborado. Y ese es el sueño que nosotros queremos ayudarles a conseguir a través de este tipo de eventos, donde rompemos el esquema de las ferias, por decirlo así, comerciales que se están haciendo, que han proliferado mucho. Entonces nosotros queremos hacer un festival año a año con el que podamos posicionarlo en la provincia de Pichincha y específicamente en el Valle de los Chillos, que se lo merece. ¿Cuál sería la invitación, por ejemplo, para los pequeños productores que tienen un determinado producto y que sería bueno también puedan industrializarlo para entrar al mercado? Pero, por supuesto, para nosotros es un placer aquello. Los invitamos a que se unan al Drink Fest de Ecuador. Van a tener por parte de nosotros capacitación, van a tener seguimiento, van a tener evaluación, van a tener acceso a nuestro hub de negocios, vamos a poder ayudarles a ubicar sus productos en tiendas, en perchas, y vamos a poder ayudarles en este proceso de convertirse de soñadores a emprendedores, de emprendedores a dueños de negocio y de dueños de negocio a empresarios. Así es, este evento se va a desarrollar 9, 10 y 11 de junio. ¿Tienen de pronto qué artistas estarán? No sé, hay ese detalle. Quiero invitarles a que a través de nuestras redes sociales de Facebook, del Drinkfest de Ecuador, conozcan esta semana la cartelera de artistas que vamos a tener. Sin embargo, las otras actividades paralelas, pues sí podemos darlas. Vamos a estar con danza a cargo del grupo Armonizarte. Van a tener días de shows de danza durante todos los días, vamos a tener show canino también, vamos a tener exponentes de la música nacional, exponentes del Valle de los Chillos de música, y pues vamos a armar un show, un festival artístico que no se ha visto en la provincia y que queremos mantenerlo para los próximos años. ¿Hay algún costo para ingresar a la feria? La feria va a ser totalmente gratuita para las personas, porque lo que queremos es promoverla y dejarla muy bien asentada. ¿En qué sitio se va a instalar? Va a realizarse en San Rafael, en el Valle de los Chillos, en el complejo Liga Valle, en plena entrada a Playa Chica. En el pleno corazón del Valle de los Chillos, a 1 minuto, 2 minutos del Triángulo. Así que podemos llegar caminando. Así es, totalmente. Valle, claro. Ahora quisiera saber este producto de bebida de chía natural. Estoy tratando de conseguir cómo me debo beber, o es una bebida que la puedo Es una bebida sed. Normal que uno la puede consumir por sed, por gana o por puro gusto y por el mero gusto de consumir. O sea, en vez de una gaseosa puedo conseguirme una chía leaf. Así es. Bueno, ahora no la tenemos del todo frita, pero la pueden consumir totalmente fría, que es deliciosa. Bueno, pues entonces ahí hemos tenido nosotros la invitación para participar en esta feria Dreamfest de emprendedores en el Valle de los Chillos, que estará disponible al público a partir de las 8 de la mañana en el complejo Liga Valle Río Zamora y Novena Transversal, en la esquina entrada a Playa Chica. Así que ahí habrán todos los productos de todo el país que se han concentrado en este gran Dream Fest para ponerlo a consideración del público, esa invitación para cambiar nuestra cultura de consumo hacia los productos netamente ecuatorianos. Habrán jugos, vinos, cervezas, lácteos, café, entre otras variedades que estarán a disposición del público. Amigos, ahí está hecha la invitación, no se olviden de asistir. También les queremos recordar, ustedes pueden buscar la agenda de actividades de esto en Facebook, en Drinkfest Ecuador 2017, eso será en Facebook, ustedes podrán ver qué artistas estarán presentes. Queremos agradecer al abogado Alexander Cruz, quien es coordinador del Drinkfest Ecuador 2017. Muchas gracias, abogado, éxitos. Muchas gracias a ustedes, éxitos en su programa y pues para a lo que ustedes necesiten, a las órdenes. Y nos encontramos en el Dreamfest. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y con esto, amigos, amigas, queremos agradecer a nuestro equipo informativo, a nuestro compañero Patricio Álvaro en la dirección general, en controles a Diego Salazar, en la voz incidental está nuestros compañeros, que es Dayana Aguilar y Marcelo Hernández. En la conducción, ¿les acompañó? Darío Males. ¿Y quién les habla? Laura Ríos Armijos. Quédese con nosotros porque ya viene la radio revista La Rayuela con Beatriz Fuentes Díaz y nuestro compañero Gabriel Caicedo, al que se suman también dos compañeros más. Nos estamos olvidando de... Sí, está Fernanda Báez y también Michelle Játiva. No se olviden, con ellos será a partir de las 9 de la mañana su cita con la información cultural. Mañana nos encontramos a las 7:30. No se olvide, somos Cultura en Acción. Y 12 del día en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy tendremos la visita del Conservatorio Nacional de Música y su rector. ¡Qué rico que estuvo el maito!